Con Marcos Cuelle, diputado de la UCR. Marcos, Pali Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pali, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Marcos, a ver, contanos un poquito. Estas tres proyectos que son del Ejecutivo, que los había enviado hacía poquito y ya le dieron sanción ayer. Bueno, mira, en principio, como lo planteabas vos, hubo tres proyectos de ley vinculados hacia un mismo tema, que es la necesidad de generar una diversificación de la matriz productiva en virtud de la necesidad de impulsar la economía a través de algunas herramientas o algunas acciones que permitan el apalancamiento, por un lado, de quienes no tienen acceso al crédito y lo que pretendió el Ejecutivo, junto, como lo entendió la mayoría de la Cámara, alguna suerte de incentivo para que vaya en consonancia con esto, más una agencia nacional para abrir los mercados que necesitan por ahí los productores de la provincia de La Pampa. Cuando digo productores me refiero a todo tipo de producción, no solamente a la producción primaria, que por ahí era más fácil de colocar en cualquier mercado. Pero bueno, nosotros teníamos coincidencia respecto a dos temas, al fideicomiso. Por ahí es medio complejo transmitir esto, lo que es un fideicomiso, el fiduciante, fiduciario, demanda fiduciaria, pero bueno, básicamente lo que es la posibilidad de que el gobierno provincial, a través de una herramienta, sea garantía de todas aquellas empresas, de todos aquellos productores que no tienen forma de obtener un crédito, y bueno, el garante serían las y los pampeanos a través del gobierno provincial. En el cual, después de hacer el análisis de riesgo, pueden acceder al crédito en base a un monto que hemos puesto a disposición, que este año va a ser de 200 millones de pesos, para que, bueno, las micropymes, perdón, las micro, las medianas, las pequeñas empresas puedan acceder al crédito a través del Banco de La Pampa y con la espalda que ponemos todos los pampeanos a través de este fideicomiso. Creemos que es una buena herramienta, teníamos algunas cuestiones de forma y bueno, el oficialismo las introdujo, así que bueno, nosotros entendíamos que era factible poner a disposición de la gente que está dedicada a producir en la provincia esta suerte de apalancamiento que concretamos a través de este fideicomiso. ¿Es algo inédito esto, Marco? No, no, ¿No? no, hay, han existido otras formas de generar esto, Sí. pero es cierto que nosotros tenemos hace ya un tiempo que venimos generando, hemos creado una SAPEM, una fiduciaria de La Pampa SAPEM, y a partir de ella se han ido creando diferentes fideicomisos. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, es por ahí medio criticado porque trata de eliminar las barreras burocráticas que tiene el Estado y se vuelve mucho más dinámico, y algunos entienden que se pierde un poco el control. Bueno, en este caso, no solamente que controla el Banco Central de la República Argentina, sino que también hay un control expreso de la propia Cámara de Diputados, y justamente a partir de algunas introducciones que hemos propuesto y que han sido aceptadas. Entendiendo que no solamente tenemos que controlar a quienes tenemos representación, sino que sea un acto de transparencia hacia quien quiera ver cuál es el funcionamiento, la marcha de este fideicomiso. Claro. El otro proyecto que aprobaron este régimen de incentivos fiscales de la provincia de La Pampa, ¿qué? ¿Esto es bajar impuestos o no? Mira, en realidad lo que hacen es crear una suerte de crédito fiscal no reembolsable, es decir, no es que los contribuyentes van a tener el dinero en sus manos para poder disponerlo, sino que han hecho, esto sí es algo que se ha estudiado y lo han desarrollado acá, no sé si hay otros antecedentes en la República Argentina, que la verdad que nosotros entendíamos que era demasiado engorroso. Y yo te voy a explicar A rápidamente. ver. Digo, ellos lo que proponen ellos es que el contribuyente haga un promedio simple de los tres últimos ejercicios del mes que está liquidando, actualizado por el índice de precios al consumidor para de esta forma obtener un crédito fiscal que puede ser utilizado en el pago de otros impuestos. La verdad que es demasiado engorroso, es demasiado gregre para decir Gregorio. Digo, nosotros honestamente lo que pretendíamos era que si iba a haber un incentivo fiscal, haya un planteo de la naturaleza que vos me decías cuando me preguntaste. En el año 2018 la provincia de La Pampa subió la alícuota general del 2,5 al 3. El ministro Franco dice, bueno, somos una de las provincias que menos presión tributaria tenemos. También es cierto que la provincia de La Pampa recibe una importante masa de coparticipación nacional en relación a su población. Con lo cual nosotros lo que básicamente la diferencia que teníamos, en vez de hacer todo este cálculo matemático para poder determinar algo que no lo puede palpar, pero que lo puede usar para pagar otros impuestos, directamente discutamos el quantum de la, o sea, el porcentaje de la alícuota general, y que esto sea homogéneo para toda la, la producción, pero sustentado en algo claro. En los últimos 4 años, la provincia, el gobierno de la provincia de La Pampa, ha tenido resultados por economía por no inversión. Economía por no inversión es un término técnico, pero la verdad que es un eufemismo para decir que ha tenido ahorros, o básicamente que no ha invertido todo lo que podría haber invertido a favor de la comunidad. Estos ahorros que ahora se los están gastando. Sí, pero para que te den una idea, que yo no estamos en contra ni pretendemos de financiar el Estado, digo, hubo la generación de colchones anticíclicos en épocas en las que todos estábamos mal. Y la teoría dice que hay que generar los colchones anticíclicos cuando todos estamos bien, digo, justamente para tenerlos para cuando estemos mal. En el año 2016 tuvo casi 2.000 millones de economía por no inversión de pesos. En el año 2017 casi 3.000 millones. En el año 2018 2.600 millones. Y en el 2019, que lo acabamos de ver, otros 2.900 millones. Entonces, creíamos que sin pretender de financiar el Estado y generando en todo caso una cláusula gatillo cuando empiece a mermar en un nivel que preocupe la recaudación, creíamos que era mucho más palpable y tangible y directo que se discuta la alícuota en general y de esta forma proponer un verdadero incentivo fiscal que lo pueda ver el contribuyente. Son matices, son miradas, entendemos que el camino sí es la de generar ciertas condiciones para que el empresariado pueda empezar de vuelta a producir, con el ánimo de que también genere mano de obra, pero bueno, digo, no hubo coincidencia en este caso, sí en la cuestión y la necesidad de fondo, pero no hubo coincidencias, así que bueno, ahí no hubo un acompañamiento por parte de nuestro, pero sí de otros espacios de la oposición. Claro. Y el último proyecto es la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior. Hablé con los representantes de empresarios y también de comerciantes, estaban con bastante expectativa porque iban a participar también ellos de esta agencia. Sí, es una fundación básicamente que bueno, va a pretender justamente abrir los mercados. Está compuesta, tiene una composición amplia, y en la última reunión se introdujeron 2 miembros de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Es una comisión ad honorem, no es una comisión que tenga alguna suerte de gastos en sueldos. Uh-huh. Sí tiene un costo operativo, pero entendemos que es una herramienta que tiene que estar justamente a disposición, y quienes tienen que estar formando parte es quienes conocen mejor las necesidades del rubro. Así que, digo, no veíamos objeciones en principio de fondo, y entendemos que hay también experiencias sobre este tema en otras provincias, con lo cual es la cuestión por la cual hemos acompañado. O sea que, en grandes rasgos, este paquete de 3 leyes para desarrollo productivo, ustedes lo ven bien, pero hicieron algunos reparos en algunas cuestiones. Sí, digo, entendemos, a ver, la provincia de La Pampa hace, y no es una cuestión coyuntural ni de los últimos 2 años, hace ya varios años que la vemos amesetada, que no vemos que lleguen las inversiones. De hecho, el propio ministro Franco dijo en el recinto que a la provincia de La Pampa no le llueven las inversiones, es decir, que no tenemos generadas las condiciones para que esto ocurra. Tenemos una necesidad de diversificar la matriz productiva, tenemos una necesidad de sustituir productos que se producen en otras provincias y que consumimos los pampeanos y que tranquilamente se podrían producir en nuestra provincia. Y me parece que todas esas acciones tienen que tener justamente un efecto multiplicador que permitan, en cierta forma, hacer despegar la provincia. Nosotros lo hemos dicho, vamos a ser celosos vedores de que estas herramientas lleguen a buen puerto, y en todo caso vamos a bregar para que cumplan con lo que se ha propuesto como norte, en el sentido que queremos que a la provincia le vaya bien, y queremos que en el fondo estas herramientas son coincidentes con lo que podríamos haber hecho nosotros en caso de haber accedido al poder de la provincia de La Pampa. Marcos, hoy 10 de diciembre Sergio Cilioto, la gestión de Sergio Cilioto cumple 1 año al frente del Ejecutivo Provincial. ¿Se puede hacer un balance? ¿Qué opinás de lo que ha hecho o no ha hecho? Mira, No, mira, a ver, es difícil por ahí mensurar o dimensionar en el contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que ha insumido mucho esfuerzo el manejo de la pandemia. Creo, de hecho, el propio gobernador lo dijo, me van a juzgar por la cantidad de muertos que tengamos. Y en este sentido creo que se ha focalizado desde el gobierno, sin desatender otras cuestiones, pues, por supuesto, todo lo vinculado a la salud. Digo, hoy hacer un balance sobre si estuvieron bien las medidas o estuvieron mal, la verdad que es difícil. Lo único que puedo decirte es que no lo hemos dejado solo el gobernador y lo hemos acompañado en todas las decisiones y hemos ratificado todos los decretos, porque entendemos que no nos hubiese gustado que nos dejen solo tampoco en esta situación, dado que no hay antecedentes como para poder decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si hubo restricciones a las libertades en pos de una protección de la salud, bueno, son circunstancias excepcionales, son circunstancias que no se previeron por los constituyentes al momento de sancionar la Constitución, y bueno, la ha ido sorteando de la mejor manera posible, entendiendo que, y digo, una prueba son estas medidas, hay algunas acciones que se deben profundizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero bueno, digo, creo que insumió mucho, mucho tiempo y muchos recursos el tratamiento de la pandemia, con lo cual hacer una valoración sobre el desempeño que ha tenido la podríamos hacer y con cierta precariedad respecto a cómo se atajó, cómo se contuvo la cuestión de la pandemia. Claro, está bien. Bien, y como santarroseño, a Luciano Di Napoli, ¿cómo lo viste este año? Mira, creo que ha tenido algunos aciertos, de hecho lo hemos compartido públicamente respecto a la estatización del servicio de transporte de colectivo. Creo que ha tenido también una oposición que no está haciendo antiperonismo o antikirchnerismo, que una oposición que ha acompañado y ha tratado de hacerles no pisar el palito en las cuestiones que la propia experiencia les ha marcado a quienes hoy están en el Consejo Deliberante en ese rol. Y me parece que también ha tenido un espaldarazo por parte del gobierno provincial, que se nota no solamente en Santa Rosa, sino en todas las localidades, y es algo que te hacen sentir de que a quién se acompaña y a quién no. Cosa que celebro porque cualquier acción que venga mejora la calidad de vida de los santarroseños o de cualquier localidad. Pero bueno, siempre me preocupa que las reglas de juegos estén condicionadas por el color político de las comunas y no por la necesidad justamente de mejorar calidades de vida de los pampeanos o de cada uno de los habitantes de las diferentes localidades. Sí. Digo, en términos generales me parece que ha tenido aciertos, los hemos acompañado y lo hemos resaltado. Y bueno, por ahí, como no, la mayor atención en el año, indudablemente, debe haber sido la asistencia social en una provincia donde se sintió el freno económico, se sintió el Estado presente, y bueno, en definitiva, le han permitido también sortear en cierta manera este primer año de gestión. Bien, Marcos, no sé si quedó algún tema que quieras hablar, si no, como siempre, muchas gracias. No, yo te agradezco a vos por el llamado y por el tiempo que siempre nos dan desde la radio. Bueno, que tengas buen día, Marcos. Igualmente. Bien, Marcos Cuelle, diputado de la Unión Cívica Radical, charlando unos minutos aquí en la mañana kermesera.